Esta canción es de mediados de los 90, del 96. O sea, 20 años posterior a lo que estamos hablando. Hablábamos de Sui Generis, que es lo que estaba de moda y lo que escuchaban los jóvenes en el tiempo de La Noche de los Lápices. Ahora vamos a escuchar algo que escuchaban los jóvenes 20 años después. Pero esos jóvenes, ¿no?, que escuchaban eso, en ese mismo año, que decíamos 1976, se formaba esta banda. Y esta banda que vamos a escuchar se formaba en La Plata. Cuando ocurrió La Noche de los Lápices, estos muchachos que vamos a escuchar ahora se estaban formando como banda, pero triunfarían fuertemente unos años después con cosas como estas. compartimos con ustedes este tema que se llama Juguetes Perdidos, de Sky y el Indio Solari, por Los Redonditos de Ricota. Estos grandes redonditos de Ricota de La Plata, de la ciudad de La Plata, se formaron y bueno, estaban cerrando la parte musical de Historias y Canciones. Y mientras escuchamos este tema, nos llegaron saludos de Alicia de Tigre, de Daniel Cano, Andrea Gómez, Sandra Benedetti y mandó un mensaje por Facebook Horacio Bernasconi. Sí, que comentaba que lo más conmovedor de la película, cuando cantan esa partecita de Canción para mi muerte que escuchamos hace un rato, es que están cantando todos juntos, pero están todos separados, porque en realidad estaban en celdas individuales, ¿sí? O sea, cantaban, se escuchaban, pero no se podían ver, ¿sí? Y no claro. Se podían ni siquiera tocar, estaban aislados completamente, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue este programa, Adrián? Queda muy poco tiempo, pero me parece importante aprovechar que estamos, ya que estamos hablando de chicos de entre 16 y 18 años, que justamente está en debate la participación política de los chicos de esta edad. Sí. Por un lado, hay un proyecto en el Congreso de la Nación que está discutiendo si pueden o no tener derecho al voto la gente de esta edad. Algunos dicen que tendrían que tener obligación de votar, otros dicen que tendrían que tener la opción, tendrían que tener derecho a poder ir a votar si quisieran, pero no una obligación. Y otros dicen que no están preparados. Estamos viendo que, de acuerdo a los genocidas de la dictadura militar, podían ser políticamente peligrosos. Por eso hicieron lo que hicieron con estos chicos. Por otro lado, también consideran un peligro a que en las escuelas secundarias se hagan política en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un 0800 para denunciar actividades políticas en las escuelas. Pero aclaremos que no es cualquier actividad política. Actividad también. Política en contra del gobierno de turno, en contra del gobierno, en este caso, de Mauricio Macri. También en su momento, por las pésimas condiciones de infraestructura de las escuelas y la subejecución del presupuesto en la infraestructura escolar en la ciudad de Buenos Aires, en su momento se realizaron un conjunto de tomas muy significativos con pibes que los entrevistaban en la televisión y parecían estar muy preparados a argumentar mejor que mucha gente adulta. Sí, y saliendo un poco de la capital, porque la verdad que lo que menos cuenta, sí, ¿no? Es lo más chico que hay en el país, no, la capital. Claro, pero yo hablaba del tema de las tomas en capital, porque en su momento se intentó impulsar de que se hagan listados de los chicos que toman las escuelas para suspenderlos. O sea, ¿cómo sigue preocupando a algunos esto de qué piensan los chicos? Muchas veces argumentando lo que pensaban mucho mejor que el mismo jefe de gobierno. Bueno, pero sí, yéndonos de capital, también tengamos en cuenta que dentro del universo electoral es ínfima el universo este de 16 a 18 años, sobre todo si es optativo, que sabemos que en realidad probablemente sean minoría los que voten, o no, claro, sabemos si serían la minoría, pero seguro, pero yo creo que lo que sería ínfimo, no van a ganar las elecciones unos u otros porque voten ese pequeño porcentaje. Y de hecho yo creo que si es optativo, es una manera de darle la oportunidad al pibe que tenga bien claro qué es lo que quiere, que pueda expresarlo, que pueda ir y votar. Y me parece perfecto. Sobre, ¿no?, todo cuando hay muchos que piden que, por favor, piden a gritos y hacen marchas y todo para que puedan ir presos. Seguro. Y en cambio, piensan que pueden ser lo suficientemente maduros para decidir matar a alguien, por ejemplo, pese a que son escasísimos los casos en donde un menor mata a alguien. Son muy pocos. Sí, sí. Sin embargo, mucha gente considera que es gravísimo y que tienen que ir presos. Y sin embargo, cuando les quieren dar derechos, dicen que no, que son chicos. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, se ha acabado el programa. Tenemos que saludar, anunciar a los anunciantes, valga la redundancia. Saludamos a la Cooperativa de Viviendas Esperanza, que hace posible que Historias y Canciones salga al aire los domingos una hora y media. Proponen comprar su primer terreno en cuotas y en pesos, con planes a partir de $500 por mes. Las zonas que ofrecen son Escobar, Pilar o Tortuguitas y pueden contactarse con Cooperativas de Vivienda La Esperanza al 011 15 61 42 12 74. Lo repito, 011 15 61 42 12 74 o bien pueden acercarse de lunes a jueves en el horario de 16 horas a 19 horas en hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear General Pacheco. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Acá hay comida para diabéticos, para celíacos, herboristería, elaboración de comidas naturales e integrales. ¿Esto dónde queda? Esto queda en San Isidro, en la Avenida Centenario 416. Y el número de teléfono es 4732-0916. Repito el teléfono, 4732-0916. Quedan muy pocos ejemplares de la primera edición de Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Si no tiene su ejemplar, puede solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o telefónicamente al 4749-7249. Quedan pocos ejemplares, así que manden un mail a historiasycanciones@gmail.com o dejen un mensaje en el 4749-7249, pero apúrese porque la primera edición está pronta a agotarse. Bueno, ¿quieren que comentemos antes de irnos el próximo tema de la próxima semana? A ver, Ariel. Vamos a hacer un especial sobre Leonardo Fabio. Sí, el cantante. Sí, el director de cine. La persona, Leonardo Fabio. Todo un símbolo de una época. ¿Sí? Todo el símbolo de una persona que podía cantar, emocionar, divertir, pero a la vez hacer películas que fueron obras de arte de nuestro cine. Y Leonardo Fabio va a sonar acá en Historias y Canciones. Y lo vamos a escuchar, y vamos a escuchar hasta algún pedacito de alguna película, ¿eh? Así que no se pueden perder el próximo domingo a partir de las 20 horas en FM El Talar 102.5 este programa que se llama Historias y canciones. Buenas noches.